soy el rey del jazz tagogo, el más mono rey del swing. Más alto ya no el de subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, tan como tú, tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. Bueno, pues tenemos ya aquí a los de cuarto A, que van a representar el flautista Damelín. ¿Cómo debo hacer? Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. Bueno, pues cuando queráis. Así que eso es lo que quieres, ¿eh, bribón? Lo voy a hacer pedazos, lo patearé, lo ¿Qué ritmo más sabroso? ¿Quieres dejarte de ritmo y escucharme? Aquí que hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has visto, viejo. Buenos días, somos los alumnos y alumnas de cuarto A de primaria del colegio San José de Calasán, de la localidad de la Puebla de los Infantes. Vamos a realizar una actuación del cuento El flautista de Amelín. Os queremos agradecer la oportunidad que nos están dando de participar en su programa de radio. Esperemos que les guste y a todos los oyentes, y en especial a los compañeros del colegio, a nuestros maestros y maestras, al equipo de la biblioteca del centro y a las familias que seguramente nos estarán escuchando y a los cuales desde aquí les mandamos un saludo. Hace mucho tiempo, en un pueblecito llamado Amelín, sucedió algo muy extraño. Un día, todas las calles fueron invadidas por miles de ratonas que merodeaban por todas partes, arrasando con todo el grano que había en los graneros y con toda la comida de sus habitantes. Nadie acertaba a comprender el motivo de la invasión, y por más tiempo que intentaba ahuyentar a los ratones, parecía que lo único que conseguían era que acudiesen más y más ratones. Ante la gravedad de la situación, los hombres de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, que convocaron al consejo y dijeron: ¡Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de los ratones! Pronto se presentó el joven flautista, a quien nadie había visto antes, y les dijo: ¡La recompensa será mía! Esta noche no quedará ni un solo ratón en Amelín. El joven cogió su flauta y empezó a pasear por las calles de Amelín, haciendo sonar una hermosa melodía que parecía encantar a los ratones. El flautista de Amelín, el flautista de Amelín, toca y canta y baila así, toca y canta y baila así. El flautista de Amelín, el flautista de Amelín, toca, canta y baila así, toca, canta y baila así. El flautista de Amelín. Caminando, el flautista se alejó de la ciudad hasta llegar a un río donde todos los ratones subieron a una balsa que se perdió en la distancia. Los amelinenses, a ver las calles de Amelín libres de ratones, respiraron aliviados. ¡Uf! ¡Por fin estamos tranquilos y podemos volver a nuestros negocios! Mañana siguiente, el joven volvió a Melín para recibir la recompensa que había prometido para quien le libre de los ratones. Pero los hombres, que eran muy codiciosos y solmente, pensaban que sus propios bienes no quisieron cumplir con su promesa. ¡Vete de nuestro pueblo! ¿Crees que te debemos pagar algo cuando lo único que has hecho ha sido tocar la flauta? ¡Nosotros no te debemos nada! El joven flautista se enojó mucho a causa de la avaricia y la ingratitud de aquellas personas y prometió que se vengaría. ¿Qué se han creído? ¡Ahora van a ver esos ingratos! Entonces cogió la flauta con la que había hechizado a los ratones y empezó a tocar una melodía muy dulce. Pero esta vez no fueron los ratones los que siguieron insistentemente al flautista, sino todos y cada uno de los niños del pueblo. Cogidos de la mano, sonriendo y sin hacer caso de los ruegos de los padres, siguieron al joven hasta las montañas, donde el flautista les encerró en una cueva desconocida. ¡Bien! ¡Vamos! Amelín se convirtió en un pueblo triste, sin la risa y la alegría de los niños. Hasta las flores, que siempre tenían unos colores espléndidos, quedaron pálidas de tanta tristeza. Todo el mundo buscaba a los niños, incluso la policía. Pasados unos meses, los hombres de Amelín, junto al resto de habitantes del pueblo, buscaron al flautista para pagarle las 100 monedas de oro y pedirle perdón y que por favor les devolviese a sus niños. A partir de aquel día, los habitantes de Amelín dejaron de ser tan avaros y cumplieron siempre sus promesas. Y con los colorados, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por vuestra asistencia, así como a los profesores Yolanda Muñoz y José Bravo por acompañarlo. ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! Pues hasta otra ocasión, ¿no? ¡Sí!